there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Tengan todos ustedes. ¿Qué está pasando aquí? Ajá, a ver. Ahora sí. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 23 de marzo. Saludo con mucho cariño a Pastor, a Albert, que ya lo tengo en línea, a Lioresh, a Yogi y a todos aquellos que nos estén sintonizando por los diferentes canales. Mi querido Albert, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Patri, muy bien, buenas noches a todos los amigos en el chat y a todos los que nos escuchan. Bueno, un saludo especialísimo a los compañeros de la Radio del Sur de Venezuela. Como siempre, pues agradeciéndoles que retransmitan este programa todos los martes por la noche. Y un saludo a todos los compañeros del Frente de Medios Alternativos Independientes. También, por supuesto, un abrazo a todos los movimientos sociales, especialísimamente a los padres y estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a hablar ampliamente sobre las caravanas que se encuentran recorriendo los Estados Unidos en el poniente, el centro y el oriente. Vamos a hablar, Guadalupe Elizárraga nos hizo el favor de mandar una crónica de lo que fue la muy cálida recepción que le dio la gente en Los Ángeles a la caravana de los padres de Ayotzinapa. Y también, por supuesto, queremos hablar de lo que está ocurriendo en América del Sur. Es importantísimo. Recibí unos comentarios muy preocupantes sobre el gobierno de Rafael Correa y de eso quiero también platicar. Quiero platicar con No, no, perdón. Me están pidiendo, Sam Miller me está pidiendo un... No. Me está pidiendo conexión por Skype, no sé ni quién es. Perdón, Bueno, una disculpa porque no pude... Mi computadora recibió un buen mantenimiento y en ese proceso se me borró mi tema, el tema de mi programa que es Imagine. Ya tendré tiempo de localizarlo y por eso iniciamos con otro tema grandioso, exquisito, que es... Ok. Gracias, Albert. Entonces ahorita le acepto la... ¿Es woke? ¿Estás... Eso me dijo la última vez que platicamos. Okay. Postea algunas cosas en la página del FEMCAI de Facebook. Muy bien. Bueno, una disculpa porque estamos aquí en medio del programa y de los saludos y todo eso. Estoy recibiendo solicitudes de contacto por Skype y bueno, el día de hoy también a solicitud de David Bertet, a ver si es posible comunicarnos con otra persona cuyo pariente también ha visto sus derechos violados. Vamos a hablar primero de lo que pasa en Sudamérica, vamos a hablar primero que nada vamos a hablar de la caravana de los padres de Ayotzinapa y después, Albert, pues quiero conversar contigo sobre lo que está pasando en Ecuador. Hay algo que me preocupa mucho y no sé de dónde venga, no sé qué tan cierto sea, en fin, preocupaciones por ahí, por ese lado, ¿no? Así que, pues, sin más, ¿qué les parece si entramos en el tema? Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido con Aristegui. Yo quiero leerles, miren, quiero leerles también una opinión que recibí de Alberto Buitre. Alberto Buitre es un premio nacional de periodismo, me parece, y es muy buen articulista. Él escribe para Los Ángeles... para Los Ángeles Press, perdón, y recibí una reflexión de Alberto Buitre dirigida a Carmen Aristegui. Y si bien es cierto que coincido mucho con Alberto Buitre en la mayoría de sus apreciaciones, aquí yo me permití añadir algunas otras apreciaciones sobre el caso Aristegui. No por Aristegui per se, o sea, no por ella, sino por lo que significa el caso del acallamiento de su noticiero, de su despido, lo que significa en un país como México. Y, por supuesto, vamos a comentar el caso de... porque hoy se cumple un aniversario más del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Como ustedes saben, yo nunca he pensado que Colosio era un demócrata. Colosio era el secretario de lo que inventó Salinas para comprar votos, que se llamaba Solidaridad, si mal no recuerdo, y de ahí se hizo presidenciable. Algo sucedió entre él y Salinas que este último lo mandó a asesinar. Ese es un secreto a voces. Pero han aprovechado el priismo corrupto, ha aprovechado y sacadole jugo a ese caso, distorsionando un poco la personalidad de Colosio, queriéndolo poner como un héroe, como un adalid de la democracia. Y a mí me parece que su discurso quiso disminuir un poco el impacto del alzamiento zapatista, me parece a mí. Pero bueno, ya hablaremos largo y tendido también de ese caso, pero empecemos, si te parece, Albert, con la caravana de los padres en los Estados Unidos. Los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron víctimas de desaparición forzada, ya la CIDH y la ONU consideran este caso como una desaparición forzada, y eso es grave. Eso es grave. Bueno, por la desaparición forzada el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Y bueno, participaron cientos de personas solidarias en Los Ángeles para atraer la atención hacia ese caso en los Estados Unidos, debido a la absoluta impunidad que impera en México. Los manifestantes marcharon golpeando tambores y mostrando estandartes y fotografías de los estudiantes en un recorrido de aproximadamente, pues casi 5 kilómetros, hacia el consulado mexicano. Los familiares están visitando más de una decena de ciudades en Estados Unidos para buscar apoyo de los mexicano-estadounidenses y otros grupos solidarios. Las autoridades no han aportado mayor información sobre el paradero de los estudiantes que fueron desaparecidos desde el 26 de septiembre. Ya se cumplen septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses. 6 meses de la desaparición forzada y no hay explicación aceptable, no hay nada, absolutamente nada, que satisfaga mínimamente la demanda de que se esclarezca la verdad y que se haga justicia. No se ha hecho justicia, evidentemente, porque esto es un crimen de Estado pertinente al gobierno federal, no a las autoridades municipales, como lo quieren hacer parecer, y al crimen organizado en Iguala. Eso nada que ver. Esa es una política represiva por parte de este PRI regresivo, que ya está colocado en el diasordacismo más brutal. Así que los familiares de las víctimas dicen que no han visto pruebas científicas que demuestren la muerte de los 43 estudiantes y mantienen la esperanza de que estén con vida. Una de las organizaciones que coordinó, que es el Frente de Resistencia de Los Ángeles, difundió al final de la caravana 43, así se llama la caravana 43, los siguientes pasos para continuar la demanda de justicia por Ayotzinapa. 1. Continuar la campaña de solidaridad con Ayotzinapa. 2. Denunciar el Plan Mérida y sus 3.5 billones de dólares que alimentan el paramilitarismo. Y aquí hago una acotación, que se trata de hinchar los bolsillos de los fabricantes de armas en Estados Unidos, ni más ni menos. Eso es todo. Como ya lo decíamos en programas anteriores, la vida humana para ellos es desechable, es descartable. A ellos les interesa vender armas y hacer negocio. Bueno, tercer punto, convocar a nuevas acciones de solidaridad. 4. Llamar al encuentro de las resistencias. 5. Al boicot al narcofraude electoral. Eso me gusta. Bueno, boicot al narcofraude electoral. Ya no me cabe duda de que el movimiento de Ayotzinapa está en contra de la charada electorera. Y 6. Denunciar la simulación de los partidos que pretenden sacar provecho de la tragedia de Ayotzinapa. Vaya claridad de metas. Adelante, Albert. ¿Albert? Pues, sí. El último punto me parece trascendental. Sí. Nosotros aquí hemos dicho mucho acerca de los problemas que tuvo el PRD cuando comenzó a ser un partido electoralmente competitivo. Sí. Comenzó a alejarse de la sociedad, comenzó a intentar involucrarse en movimientos con el interés de agandallarse los movimientos, ser el movimiento, cosa que estos mismos no permitieron. De ahí que cada vez que un movimiento social surgía, trataba por todos los medios de impedir que entrasen los partidos políticos, en especial el PRD. Fue una mala táctica, fue una mala forma de hacer política. Evidentemente, ahora con lo que dice este texto de no creer en los partidos políticos, pues es precisamente que nace de esto. Los partidos políticos generaron esa desconfianza en el seno de las organizaciones sociales. Y Morena, que digamos sería el reciclaje de la izquierda, realmente no ha hecho absolutamente nada porque esa desconfianza desaparezca. Al contrario, con sus nuevas prácticas, primero con la decisión de volverse partido político y ahora con sus prácticas internas, pues en realidad no inspira mucha confianza. Así que lo que tiende a decir, si podemos leer entre líneas, cuando se quieren deslindar de los partidos políticos, es implícitamente decir: organizaciones sociales, hagamos lo que tenemos que hacer paralelamente a la existencia de los partidos políticos. A mí me parece que ese es el mensaje más importante, es un llamado de unidad, si así lo queremos leer. Sí. Ahora yo solamente esperaría que todas las demás organizaciones sociales pues entiendan ese mensaje de llamado de unidad para poder generar fuerzas que puedan hacer la pelea a la charada electoral, que es lo que realmente en este momento sería lo más importante. Porque más allá de la exigencia principal, que es pedir justicia, esta nunca llegará si el sistema actual como lo conocemos permanece intacto, ¿sí? Y por la vía electoral y por la vía de los partidos políticos, pues esa es la medida, esa es la forma en que esta va a permanecer intacta. Así que quieren obtener justicia, tienen que terminar con el régimen actual, tienen que desaparecerlo, tienen que acabar por completo. Así es, a mí me parece muy interesante lo que están diciendo, porque ambos, el penúltimo y el último punto, se conectan íntimamente, por supuesto. Lo de la narcoelección, las narcoelecciones, pues, como le llaman ellos, yo le llamo charada electoral, es lo mismo. Y el papel nefasto que han jugado los partidos políticos. Están íntimamente relacionados y no sé si... Bueno, estoy segura que han escuchado o leído la propaganda grotesca, muy evidente, ¿no?, que está soltando el INE, diciendo que el INE es ciudadano. Pero, por supuesto, ¿quién puede dudar que el INE es ciudadano? Que gracias a que es ciudadano, las elecciones son transparentes y no ha habido... Fíjense ustedes el nivel de descomposición tan tremenda que existe, al grado de que se atrevan a decir que las elecciones han sido transparentes en México. El grado terrible de cinismo, que no tiene parangón. Saben perfectamente bien que la gente no cree en ellos, lo saben. Y lo dicen en spots, valiéndoles madre la opinión pública, ¿no? O sea, lo dicen como si fuera un dogma de fe. Eso es un dogma de fe indemostrable, indefendible, pero lo dicen. Ese es el nivel de descomposición y de arrogancia supina que les hace pensar que la gente les va a creer. ¿Les va a creer el spot? No sé si lo has escuchado. Habrá atarantados que sí, no lo dudes. Pero no la mayoría, Albert. Pues espero que no. No, yo Albert, espero. No. Si hubiera sido la mayoría, Peña no hubiera tenido necesidad de comprar tantos votos. Mira, si no fuese la mayoría, hace rato que no hubiese habido asistencia a las urnas. Ahí está el problema. En el momento de que tú tienes una asistencia masiva a las urnas, quiere decir que implícitamente estás creyendo. Pero no es masiva, Albert, perdone. No es asistencia masiva. O sea, ha habido un nivel de abstencionismo enorme. Claro, pero, por ejemplo, en la última presidencial, ¿cuál fue la cifra? ¿Qué pasó el 70%? Porque la gente acudió a votar por López Obrador. Todavía la gente creía que podía ganarse la elección y, de hecho, la ganó López Obrador. La ganó, sí, sí. Es indiscutible, pero que la ganó. Está bien, pero sigue sumando también, no solo tomes en cuenta los votos de López Obrador, toma en cuenta también los votos del PRI, que no todos fueron comprados, los votos del PAN. Ah, bueno, porque demás. Tienes, o sea, tú a la gente de las organizaciones campesinas que los tienen agarrados de donde te platiqué y que tienen que votar a fuerza. Es el corporativismo, Albert. No pueden escindirse de ese voto forzado. Por eso, pero mira, una sociedad organizada no puede librar el corporativismo, puede librarlo. Ahora, ese corporativismo del que hablamos, CTM, CNP, CNC, no es nueva, tiene muchos años funcionando, y funciona simple y sencillamente porque le dan a la gente lo que necesita, las migajas que necesita para ir sobreviviendo, y esa gente no, tampoco está haciendo gran cosa, y eso porque pues, hace años debieron verlo hecho, para escindirse de ello, ¿no? Pero o sea, ¿cómo lo van a hacer? Están muriéndose de hambre, Albert. O sea, pues, ¿y no sería el mayor detonante? Precisamente, mira, yo no trato de justificar a la gente, pero cuando tú tienes una familia que alimentar y no tienes un empleo y llegan estos descastados a ofrecerte 5,000, 1,000 pesos, porque se ofrecieron sumas desde 1,000 pesos para arriba, o a ofrecerte comida, despensas, por favor, Albert, no estoy justificando. No, por eso, pero a ver, Pati. Pero no estamos diciendo que es toda la sociedad la que está en esas condiciones. No, o sea, claro, yo te hablo que de un no. sector, yo te hablo de un sector clase mediero, de chiquito para arriba, ¿sí? O sea, tú me estás hablando de clases totalmente empobrecidas. Ahí ya entendemos cuál es el problema. Sí. Ahí no hay discusión. Pero yo te hablo de centros urbanos donde no necesariamente están atrapados por el corporativismo y que sin embargo siguen asistiendo y siguen votando por el PRI, siguen votando por el PAN y siguen votando por el PRD. O sea, el que tenga 70% de gente ahí en las urnas, pues es un indicativo de que quítale un porcentaje, quítale el 20%, bueno, sigues teniendo la mitad de la población que sigue creyendo que esa es la vía. O sea, lamentablemente hay gente que sí les cree. Ahora, si somos muy puntuales y muy puntillosos de decir que la gente cree que el INE sea un organismo ciudadano y de votaciones transparentes, bueno, ahí sí no creo. Pero aún así es inocuo, porque aún sabiendo, y que es peor, aún sabiendo que el INE es una entidad totalmente corrupta, que no puede generarte ninguna elección transparente, aún así la gente sigue asistiendo a las urnas. Te hablo de ese sector, sí, clase mediero para arriba. Sí, sí. Entonces, sí. No es importante si le creen al INE o no. Es importante que están creyendo en el sistema todavía, que es peor. Bueno, imagínate tú, si Fernández Noroña, que tiene una preparación incuestionable y enorme, un enorme nivel de conocimiento, cree en el sistema, va, con eso te digo, se va a candidatear, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de algo que se nos antoja hasta incomprensible, ¿no? Incomprensible. Es decir, es una mezcla de pragmatismo, ya un poquito, en mi muy humilde opinión, exacerbado el pragmatismo, porque habiendo pasado elección tras elección, sobre todo las dos últimas, que han sido escandalosos fraudes horrendos, y conociendo cómo se las gastan, la manera tan absolutamente cínica con la que negaron el triunfo de López Obrador en ambas elecciones, valiéndoles gorro lo que sea, ¿no? El cúmulo de pruebas, que por supuesto ventilados por Aristegui, a propósito de, ¿no? Ajá. Sí, incuestionables las pruebas, pues. La cantidad de gente que fue, que presentó las evidencias, que se paró en el mismo IFE, antes era el IFE, que se paró en la PGR. ¿Te has de acordar de esas procesiones de gente que iba con las evidencias? Y le valió gorro a Alejandro Luna Ramos, simplemente se limpió el trasero, el trife, ¿no? Entonces, cuando dijo, nadie va a ganar en la mesa lo que no ganó en las urnas. Imagínate tú, ¿no? Entonces, eso, exactamente. Se nos antoja verdaderamente, a mí se me antoja incomprensible que gente del calibre de Fernández Noroña le apueste a las elecciones, que gente del calibre de Tomás Mojarro esté llamando a votar. Y hablan él, Noroña, Fernández Noroña y Tomás Mojarro, que de tontos no tienen un pelo, llamando a votar, que porque es un derecho. Imagínate, cuando un derecho se te convierte en una violación, ¿de qué derecho estás hablando? Bueno, también algo que no están tomando en cuenta, si es un derecho, yo tengo la libertad de ejercerlo o no. Claro. Claro. ¿No? Estoy en plena libertad de ejercerlo o no. Y en este caso, el tener la certeza de que el INE no es lo que dice ser, sí, que el INE es un nido de corrupción, de que el TRIFE está coludido con la mafia que pseudo gobierna, ¿sí? Yo tengo ese derecho a ejercer mi derecho a no votar, a no ejercer, claro, un derecho, ¿no? Claro. O sea, soy libre de no ejercer ese derecho. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ese derecho no es respetado. Mi voto no es respetado. Cuando a mí me garanticen transparencia, básicamente, porque puedes hacer un acto fraudulento en una elección. Pero cuando la autoridad competente investiga, aclara, sanciona y anula, entonces estamos hablando de transparencia. Sí. Y yo te conté el caso argentino en la elección presidencial en la intermedia del 2009, no recuerdo bien, donde se estableció en una provincia, en un municipio por ahí, que hubo un fraude y fue toda la oposición, o sea, todos los candidatos importantes, las cabezas de cada partido, fueron hasta allá, ¿sí? Dejaron todo lo que tuvieron que hacer, fueron hasta allá, inclusive el oficialismo, y todos al unísono exigieron que se aclarara dónde había estado el problema. En una semana se arregló, Pati, en una semana se determinó que el candidato ganador no había sido tal, se recontaron los votos, se restituyó, se nombró al candidato que había sido segundo, se le nombró ganador, ¿sí? Y se sancionó a quienes cometieron ese fraude. Y el gobernador, que tenía aspiraciones presidenciales, hoy día no existe más, es un cadáver político, sí. No se menciona más en ningún lugar, ¿me entiendes? Sí. Y todo eso se arregló en menos de una semana. ¿Qué es lo que te digo? Cuando hay voluntad política de todos los actores, pero sobre todo cuando tú tienes una entidad que organiza una elección, la cual tiene la voluntad de seguir la ley y de ser transparente, no hay fraude que se pueda hacer, cosa que en México no existe. Es por eso que un ciudadano consciente de ello y tiene que decir, ¿sabes qué? Yo no puedo votar en esas condiciones. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, yo el enfoque que le doy es ligeramente, es parecido al tuyo, pero es en este sentido. Un derecho convertido en violación, pues ya, ¿para qué digo más? Pues deja de ser derecho, ¿verdad? No me da la gana que me violen. ¿Para qué voy a abrir las piernas para que me violen? ¿No? Claro. O sea, ¿por qué? Claro, no. ¿Cuándo es eso un derecho? Claro, hablemos del sentido del derecho del voto. El derecho, el voto implica poder de decisión. ¿Sí? Y si es un poder de decisión que me anulan, pues entonces me están anulando como ciudadano. Exacto, entonces entonces deja de ser derecho, mi buen. Claro. Entonces, no es que tienes el derecho de votar. No, señor. No tengo la voluntad de que pasen por arriba de mí. Eso es lo que no quiero. Tengo el derecho de votar, pero también tengo el derecho a exigir que ese voto sea respetado. Y por lo tanto tengo derecho de exigir que se recuente. Sí. ¿No? Pero eso se intentó, lo intentaron millones de personas, lo intentamos. Y ahora me dice el tribunal que no, tu derecho nada más queda a votar, lo demás ya no. Sí. Oye, pero es mi decisión, es mi voto y quiero que se recuente mi voto, mi decisión, quiero que mi derecho sea pleno. No. Tienes un derecho acotado. Sí. Es lo que nos están diciendo. Tienes un derecho acotado. Tu derecho es ir, pararte, tachar el papelito y meterlo en la cajita. Y hasta ahí se acabó tu derecho. Y no estés chingando. Así está el asunto. Así que ahí es el problema, donde no le hemos dicho a la gente que ese derecho va mucho más allá de poner el papelito en la cajita. Ese derecho implica que tú puedes ir y decidir por medio de tu voto, pero también tienes el derecho a exigir que ese voto sea bien contado, ¿sí? Y tienes que exigir la transparencia, y si hay algo que implique que no está siendo respetado tu voto, también tengas derecho a pedir que se recuente, ¿sí? Porque es tu derecho. Aquí no hay nada de que tenemos derechos acotados, pues, si no, no es derecho, pues. Exactamente, por lo tanto, para mí ese argumento es totalmente falaz, o sea, es insostenible. Es que deben ejercer su derecho al voto, es un argumento insostenible. No hay manera, es indefendible el argumento, pues. Bueno, ni siquiera es argumento. No es argumento. Es parafrasear al INE. Perdón, pero qué feo, ¿no? Parafrasear al INE, o sea, es darle credibilidad a una universidad del crimen, como es el INE, y la otra universidad, que es el TRIFE, ¿no? Así que, pues, me parece muy atinado, muy puntual, lo planteado por la caravana en los Estados Unidos. Muy puntual. De verdad, o sea, es excelente el planteamiento. Y ojalá, con el peso moral, con el peso que tiene los estudiantes de Ayotzinapa, eso realmente cunda, es decir, que dé frutos y que la gente le haga el vacío a las urnas. Ojalá. Pero más allá de hacer el vacío a las urnas, pues sí sería importante, pero yo creo que lo más importante es una organización mucho más fuerte que impida que haya elecciones. Que impida la colocación de casillas. Lo que pasa, Albert, claro, es que en esta elección no es posible. Es muy reciente. Yo estoy hablando, y ya lo habíamos platicado, para el 2018. Que se vaya fortaleciendo la idea de impedir que el INE actúe. Anularlo. O sea, a eso me refiero. Claro, esa sería elección, la intención. Sí, para esta elección ya no es posible. Estaríamos, la verdad, es un sueño guajiro, porque no hay tiempo. Pero para el 2018, si nos abocamos a ello, sí es posible lograrlo, y con el peso del movimiento. A eso me refiero. Yo en realidad creo que no necesitas esperar hasta 2018, pues cada año hay elecciones. O sea, el hecho de que se pueda conjuntar una fuerza social importante que luche por boicotear cada elección estatal que venga de aquí al 2018 sería muy importante. Sí. O sea, si tú puedes hacerlo ahorita, por ejemplo, en Guerrero, y en Michoacán. En Guerrero y Michoacán, que sí. puedas impedir que haya votaciones, pues eso es fundamental, es la punta de lanza, porque te vienen las no sé si haya otras estatales este año, pero pues en el 2016 necesariamente debe de haber otras, y si ya tienes esa fuerza, va a ir creciendo. Si tú tienes éxito, va a ir creciendo eso. Va creciendo. Sí, hasta que llegas a 2018 vas a tener una fuerza importante que realmente sí los va a hacer pensar. Obviamente hay que entender una cosa, esto es una acción totalmente ilegal, como diría Gerardo. Totalmente sí, ilegal, claro. Pero hay que y va a haber represión, y pues va a haber cosas feas que no nos van a gustar. O sea, hay que preguntarse también, pues, si estamos en la disposición de jugarnos el pellejo en ese punto, ¿no? Albert, la gente ya se está jugando el pellejo. Claro, a esta altura del partido, donde llevamos 100,000+ muertos, 30,000+ desaparecidos, o más de 50,000 desaparecidos, cuando estamos encontrando permanentemente fosas clandestinas, pues sí. Y cuando sales a la calle realmente no sabes si vas a regresar a tu casa, y ya nos estamos jugando el pellejo todos los días. ¿Qué más da si nos lo jugamos por algo más concreto, ¿no? Sí, sí, así es. Pues enhorabuena por los padres de Ayotzinapa. Creo que tienen la mirada muy clara. Creo que tienen la perspectiva bastante nítida de lo que se tiene que hacer en México. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa? A menos que tengas algo que agregar, Albert. No, adelante, vayamos a la pausa. Sí, quiero anunciar también que el día de mañana se cumple un aniversario más del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y vamos a dar un recorrido por su preciosa existencia, porque qué hombre tan gigantesco, ¿no? Y qué contraste con la putrefacta jerarquía católica, qué contraste. También de eso vamos a hablar, sobre Monseñor Romero. Vámonos a una pausa y regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, oh, oh, oh, oh. boca me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Bueno, pues espero que hayan disfrutado Sueño con Serpientes. Y tienen aquí en el chat una discusión aquí muy interesante, ¿no, Albert? Pero, pues ¿cómo ves? ¿La comentamos o no? ¿No, verdad? Someramente, ¿no? A ver, pues adelante, Albert. Someramente, mira. Para nuestro auditorio, sí. Nosotros obviamente estábamos con los compañeros de Radio La Nueva República. Sí. Cuando nosotros decidimos salir de Radio Nueva República, hubo una razón importante. Sí. Digamos, nuestra visión comunicadora dejó de coincidir con la línea que Radio Nueva República pretendió llevar. ¿Cuál fue esta línea? Bueno, pues digamos, desde mi muy personal punto de vista, convertirse en vocero de Morena, sí, ¿no? Sí. Dejar de democratizar la palabra, porque ese era el eslogan, la democratización de la palabra, Y gradualmente, yo creo que no se dieron ni cuenta en qué momento, o lo hicieron conscientemente, convertirse en voceros de movimiento de Morena. Regeneración Nacional. De Regeneración Nacional. ¿Qué pasó en ese momento cuando ellos, digamos, algunos compañeros muy, digamos, muy ortodoxos en cuanto a esa decisión, comenzaron a ver con malos ojos a quienes no coincidíamos con sus planteamientos o con la línea editorial de la radio? En este caso, yo me voy a referir particularmente al compañero Pastor, que fue muy crítico de Andrés Manuel. Nosotros, tú y yo, en nuestro programa también fuimos muy críticos de Andrés Manuel. Sí. Y poco a poco, de manera muy, bueno, con el compañero Pastor sí fue un poco más un poco más abierta la disputa, tuvo encontronazos fuertes. Contigo y conmigo fue un poco más discreto por alguna razón. Sin embargo, se hizo sentir, por lo menos de mi parte, hubo compañeros que hasta el saludo me retiraron. Así que bueno, cuando nosotros estábamos, no sé si recordarás, en medio de todo ya sintiéndonos incómodos, porque en realidad yo recuerdo que ya estábamos incómodos, surge esta idea del proyecto del FEMCAI, empezamos a trabajar con él y decidimos darle las gracias a Radio La Nueva República por el espacio y crear un espacio propio donde sí realmente hiciésemos honor a ese eslogan, que era democratizar la palabra. Sí. Y a raíz de eso nace FEMCAI, para darle eso, la palabra a todas las expresiones alternativas de izquierda, sí, porque esto hay que mencionarlo, no cualquiera, sí, sino netamente de izquierdas, expresiones revolucionarias, emancipadoras, tienen cabida en el FEMCAI. Ese fue el motivo de su creación. El problema es que ahora, bueno, pues estamos aquí en los comentarios de sobremesa, en las cuales se comentan ya algunas cosas del por qué el compañero Pastor se fue, y me parece de risa total. Ya alguien por ahí, no sé quién, lo acusa de que dejó de apoyar a AMLO porque Andrés Manuel no le dio un cargo. Así que increíble. Es increíble, me parece el nivel de obsecuencia que está tomando la Nueva República, me parece que no da con el motivo que le dio nacimiento, ¿no? Sí. Me parece que desde ese punto de vista, y es una crítica muy personal, me parece que se ha perdido el rumbo. Puede haber disensos, pero me parece que ya el mentir, el difamar a un compañero que ya no está y que no va a entrar allí para defenderse, sí, de semejantes acusaciones, debe de tener algún nombre que en este momento no me viene a la mente, pero me parece bajo, me parece que no corresponde. Si en un momento determinado no hemos coincidido, si en un momento determinado coincidimos y después no coincidimos, nos separamos y se acabó, ahí está. Yo voy a seguir con mis críticas a Morena, mis críticas a Andrés Manuel, pero yo no voy a hablar mal de ningún compañero en Radio La Nueva República. Claro. Incluso de aquellos que en última instancia me voltearon la espalda y me trataron como si yo no existiera. Porque también hubo del otro lado, hubo compañeros que cuando decidimos irnos, muy amablemente me externaron un agradecimiento por haber colaborado y me tendieron una mano amiga de decir, por cualquier cosa aquí vamos a estar siempre. Yo agradezco y en este punto yo voy a hacer la mención del compañero Molotov, sí, que él muy amablemente me dijo, está bien, ya ustedes se van, pero quiero que consideres que somos amigos y que siempre vamos a estar en la misma trinchera. Yo eso lo aprecio mucho del compañero Molotov, que en realidad fue el único que tuvo esa delicadeza de personalmente dirigirse a mí y despedirse, como corresponde en gente educada. Hubo compañeros que, te digo, me quitaron el saludo, me borraron de sus redes sociales, simple y sencillamente porque pues externé una opinión en un momento determinado. Eso en lo que va a mi persona, pero en lo que va en cuanto a la persona del compañero Pastor, si es real que se están diciendo esas cosas de él, y me parece muy bajo, me parece muy bajo, me parece que no corresponde a la calidad de lo que alguna vez fue Radio Nueva República. Sí, mira, yo también sentí pues la frialdad, ¿no?, de actitudes de gente que con la que durante bastantes meses estuve intercambiando de manera muy amable, ¿no? Entonces me pareció pues desafortunado, ¿no?, que no tuvieran la capacidad de respetarnos la decisión nuestra de simplemente de ser congruentes con nuestro propio pensamiento, porque la congruencia, la congruencia es un elemento fundamental para que tú ejerzas una participación política que ayude, que coadyuve a un mejoramiento social. Si vas a ser incongruente, pues qué terrible, ¿no? Porque es una regresión. El ser incongruente es una regresión. Es una falta de respeto para con tu propia convicción política. Y cuando hablo de convicción no hablo de necedad, hablo de convicción, de principios. Entonces, un elemento sine qua non de una organización que va hacia adelante, que progresa, es la autocrítica y la crítica, y se debe admitir la crítica y la autocrítica. Cuando no ocurre así y transformas a los líderes en dioses intocables, ya vamos a un paso regresivo bastante lamentable, y es lo que ha ocurrido en el seno de Morena. Es muy lamentable porque prometía ese movimiento, pero en el la idiosincrasia del mexicano sujeto a una educación dogmática, tanto eclesial como dentro del sistema educativo, verdaderamente carente de calidad, de integralidad, forma gente seguidora, fans, forman fans, ¿no?, clubes de fans, no ciudadanos politizados dispuestos a intercambiar, a debatir incluso acaloradamente, que no significa pelearse, sino tener pasión por lo que estás diciendo, y se convierte en algo rancio, algo estático, algo incluso regresivo, y es muy lamentable. Y en el momento en que un medio de formación política como pretendemos el FEMCAI se transforma en vocero de un grupo determinado, ya perdió. Entonces se coincidió las críticas que veníamos efectuando a Morena y a López Obrador con esta idea de tu servidora desde el 2012, la traía, de fundar un premio que hiciera honor a un verdadero periodista como fue Ricardo Flores Magón. Y nos fuimos reuniendo, incluso nos reunimos con gente que está en Radio La Nueva República y que decidió abandonar el proyecto FEMCAI. Y decidieron abandonarlo porque se encendían de rabia, de molestia, de coraje, de ira, por las críticas que emitíamos hacia Morena, ¿no? Entonces, pues, si el espíritu de debate no va a estar presente, que les vaya bien, que tengan mucha suerte y que se queden donde están. Es mejor así, y lo digo con toda la objetividad del mundo. Es decir, aquí se fomenta sí, el pensamiento de izquierda, en eso estoy concuerdo al 100% contigo. Aquí no se va a admitir, y no porque seamos impositivos, pero no vamos a admitir esa pluralidad ramplona que te hace darle cabida a quien sea de manera indiscriminada. No, hay que cuidar la calidad de lo que se dice también. No, y la coherencia de los planteamientos. Exacto, exacto. Imagínate tú, vamos a traer aquí a un Gil Suárez, por favor, no cabe. Es un ampón. Y aquí en este frente de medios no cabe la amponería, ni la hipocresía, ni la simulación, ni la corrupción, ni la corrupción mental. Es decir, quieres decir algo, dilo porque estás convencido, pero que tenga sentido lo que estás diciendo. Susténtalo, no con dogmatismos y con cosas sacadas de la manga, no, susténtalo con hechos concretos, ¿no? De eso se trata aquí, de honestidad intelectual, lo que fundamentalmente. Dice. Claro, claro, capacidad intelectual de sustentar lo que estás planteando, ¿no? Entonces, estamos los que tenemos que estar. ¡Qué bueno! Y por último, termino, si hay alguien congruente consigo mismo, es Pastor Delgado. Pastor sí, Delgado no tiene interés alguno de ninguna índole que no sea el marchar de conformidad con las metas más caras que tenemos los que estamos hartos de la putrefacción partidaria. Entonces, de la putrefacción de una clase verdaderamente nefasta, vendida, llena de intereses contrarios a la ciudadanía, y que copian vicios que una vez criticaron. Es muy lamentable, muy lamentable. Entonces, yo cierro con esto último. El decir que Pastor se salió de Morena porque no le dieron un cargo es una estulticia, pero mayúscula. Y con eso acabo mi comentario. Sí, yo no tendría más que agregar, Pati. Eso sería. Lo sacamos a colación porque a mí me parece absurdo. Sí. Pero no me extraña. No me extraña. Cuando tienes una convicción, y en aras de esa convicción, en algún punto de inflexión te sales de allí pensando que haces un bien mayor, me parece que no estás bien plantado en la tierra, ¿no? Me sí. Parece que no has entendido bien qué eres tú y cuál era tu convicción. Yo creo que eso pasó por allá. Yo lo único que deseo es que les vaya bien en el camino que han decidido tomar. Y a nosotros pues también, ¿no? Sí, Albert, así es. Sí, y en cuanto a lo de Pastor, yo también voy a coincidir contigo, ¿no? O sea, si hay un tipo coherente y congruente de los que estamos aquí y de los que estaban allá, ese es Pastor Delgado. Es más, a veces desde mi se pasa de congruente, pero lo respeto mucho precisamente por eso. En algún punto creo que he conocido pocas personas que lleven sus convicciones al punto de la coherencia total. Una de esas personas es Pastor Delgado. Sí. Y desde ese punto tiene el mayor de mis respetos y mi admiración. Igualito, lo mismo digo, siempre la ha tenido, Pastor, es una de las personas más, pues, transparentes, ¿no?, con las que yo he tenido oportunidad de intercambiar, más desinteresadas, vaya. Exacto. Desinteresadas, esa es la palabra, ¿no? Y pues, ¿qué te parece? Le estoy preguntando, ¿tú me dices que Sam Miller es woke? Frank Miller, sí, Frank Miller es woke. No. Por lo menos la semana pasada es él nos lo confirmó y Pastorcito me lo acaba de confirmar también, así que... No, pero el que me está pidiendo a mí solicitud es Sam Miller. Sam Miller, entonces no. Ah, no, pero mira, me dice sí y me encantaría charlar contigo y te conozco más y también con el tiempo ambos podemos llegar a saber. Ay, no, se me hace que no es, ¿eh? Pues no sé, hay que preguntarle a Wok después, si déjala ahí pendiente, hay que le preguntamos después a él. Sí, la voy a dejar pendiente y bueno, ¿qué te parece si pasamos a lo de aquí? Hay una cuestión muy polémica respecto a Luis Donaldo Colosio. Yo no lo conocí, no me consta porque tendría que ser Dios, y Dios no existe, de acuerdo con mi manera de concebir el mundo, para leer el pensamiento de Colosio, pero simplemente yo lo que hago es atar cabos para tratar de encontrar un perfil de alguien. Es decir, una persona que llega, para empezar, que tiene amistad, pues, o que tiene una cercanía notable, o que tuvo una cercanía notable con Salinas, pues ya te podrás imaginar el talante de esa persona, ¿no? No creo yo que, por ejemplo, López Obrador, fíjate con todo, ¿eh? López Obrador pudiera tener una amistad con Salinas. Es inconcebible que López Obrador tenga una amistad con Salinas, ¿verdad? Exacto. Es inconcebible, simplemente son enemigos acérrimos, pues, acérrimos. Entonces, cuando una persona tiene una cercanía, porque Salinas no sabe de amistades, pero bueno, llamémosle cercanía política con un individuo de la inmoralidad de Carlos Salinas, y además escala un puesto que lo coloca en las puertas de la presidencia, tú me vas a perdonar, pero no puede ser ni demócrata ni transparente. Así te la pongo. Es parte de la misma mafia, ¿no? Claro. Escaló varios, claro. Porque yo recuerdo que en el sexenio de Salinas, Colosio fue primero presidente del PRI, ¿no? Después fue senador y después candidato. ¿No? Sí, por ahí creo que si la memoria no me falla. Entonces... No, pero además fue secretario de Solidaridad. O sea, estás hablando del programa... El programa que inventó Salinas para comprar votos. Exacto. Entonces, no podemos negar que había una... hasta cierto padrinazgo político. Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces, Colosio era parte del sistema. Vamos a decirlo de la manera más amable. Era parte del sistema, ese sí. Sistema corrompido, putrefacto, sí. ¿No? Y yo voy a sostener algo, la muerte no redime, ¿eh? No. Ojo, señoras y señores, porque luego dicen, es que no hay que hablar mal de los muertos. No, espérate, pues sí, pues entonces ya no hablemos más de Hitler, ¿no? Claro, pues Hitler está muerto, pero ¿qué? ¿Entonces nos olvidamos lo que pasó? Sí. No, exacto. O sea, el muerto está, pero quedan los hechos y los hechos son trascendentes. Luis Donaldo Colosio no era un demócrata. Era parte del sistema y llegó porque tenía un padrino político que pensó que podría ser alguien que cuidara el ranchito, que le cuidara la impunidad, todo eso. Ahora, ¿dónde estuvo el desencuentro? Esa es la gran pregunta. Sí. ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde estuvo el desencuentro? Tal vez a Luis Donaldo Colosio le pasó lo mismo que a Elbester Gordillo. Vio la coyuntura política a la salida del EZLN para desmarcarse, para pensar que podría ser más que el sistema o que el sistema iba a ser él, ¿no? Sí. Al estilo Luis XVI, ¿no? El Estado soy yo. Sí. Y de arriba le dijeron, no, flaco, no es así. Así que, pues vino la decisión de bajarlo y con ello matar muchos pájaros de un tiro. Como dijiste originalmente, desviar la atención de lo que en ese momento era el EZ, que estaba en un momento muy muy elevado el tema, sacarse a alguien que podría haber sido un dolor de cabeza para él, no para el sistema, sino para Salinas mismo, porque Salinas lo que necesitaba era alguien a quien manejar completamente, ¿no? Que digamos quería hacer otro Maximato. Sí, así es. Quería, ¿no? O lo hizo, porque perdóname, Albert, pero yo siempre he sostenido que Salinas inauguró el segundo Maximato. No sé si él hubiese tenido mucho que ver en el sexenio cedillista, ¿eh? Yo tengo mis dudas. Yo no. Creo que se interrumpió ahí. Yo creo que lo recontinuó su influencia con Fox, pero me parece que no, con Cedillo no. Y es por ahí todos los problemas que hubo. Porque de haber sido así, tal vez no hubiéramos tenido una caída, no hubiese existido el efecto tequila, por ejemplo, ¿no? Ese fue el golpazo de Salinas a Cedillo para decirle, bueno, flaco, me voy, pero no me voy en silencio. Yo creo que tuvo ese pequeño lapsus ahí. Y a partir de que termina el cedillato, sí regresa Carlos Salinas a mover los hilos con sus compinches del PAN, a organizar todo lo que ya sabemos y hasta ahora ha venido moviendo los hilos de la política. Pero en su momento me parece que Luis Donaldo Colosio hizo una mala lectura de la coyuntura política y hizo que pues le dieran chicharrón, ¿no? Pensó que el rey había muerto. ¡Vive el rey! Puede ser. Mira, el momento de la ruptura y lo que hubo detrás de la ruptura solamente lo sabe Salinas y Salinas, ¿no? Y los muy cercanos a él, o tal vez nada más él. La me verdad parece es que solo que, él. Sí, solamente él. La que había otro también que, se murió, que fue Ruiz Massieu. Sí, Ruiz Massieu. Es decir, aquí el asunto es la raja que le han sacado, ¿no? La raja. Para empezar, lo han elevado a la categoría de héroe. Para mí, se trataba de pasar a un segundo o un tercer término lo ocurrido con el EZLN. Era quitarle peso. Era quitarle plataforma y decir, mira, aquí está el PRI. Aquí está el PRI que te está diciendo que no, México no requiere un EZLN, no requiere un movimiento porque el PRI es capaz de producir Colosios y más. Y en ese contexto, este ególatra de Salinas ha de haber dicho, qué barbaridad, pero ¿qué estoy haciendo, no? O sea, quise anular al EZLN y ahora resulta que este me va a robar el reflector. No sé, son ahora sí son asunciones porque, repito, no somos lectores de mentes y no sabemos qué esté en la mente de ese sociópata llamado Salinas de Gortari, pero lo que sí a mí me queda claro es que Colosio no era ningún héroe. O sea, no, de ninguna manera, son presunciones porque también la irrupción del EZLN convulsionó la vida política del país, sí. Eso es innegable. Y si tú me permites ir un poco más allá, el asegurar una victoria del priismo, conociendo la psiquis de la sociedad mexicana, había que darle un mártir también. Ajá. ¿No? Sí, o sea, claro. Son muchas cosas. Te muchas digo cosas. Que le han sacado raja política. Matando muchos pájaros de un solo tiro, empezando con el primer pájaro que cayó fue el mismo Colosio. Exacto. Sí, sirvió para muchas cosas. Yo no sé, como bien dices, el único que sabe el porqué de la ruptura fue el innombrable, pero la confirmación de esa ruptura efectivamente fue ese discurso, sí, ese famoso discurso que hizo pública la ruptura para quienes hicieron la lectura correcta, y se aventó la tirada de quitarlo de en medio. Pudo haber habido varias formas de quitarlo del medio sin llegar al homicidio, pero el homicidio era conveniente en muchos aspectos, hacer un mártir, quitar la atención pública del momento político importante que era la irrupción del EZ y todas las implicaciones que estaba teniendo, en fin, varias cosas, ¿no? Sí. Y obviamente quitarse de encima a alguien que estaba abiertamente ya peleándole el lugar que él creía le pertenecía en el sistema, porque en ese punto sí, Salinas piensa que el Estado es él, que el sistema es él. Sí, es un autócrata, pues, es un individuo enfermo. Enfermo. Totalmente. Enfermo, es un sociópata completo. Sí, sí. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más de lo de Colosio. Yo tenía en mente eso porque pues se cumplió un aniversario más de su asesinato y nada más quería pues exponer lo que siempre he pensado y por qué lo pienso, lo repito. O sea, una persona que llega a esos niveles de Secretaría de Estado para ser presidenciable es porque está de acuerdo con la política priista, y la política priista es absolutamente mafiosa, ¿no? Es letal, es maligna por donde quiera que la veas. No puedes tú llegar, no puedes tú llegar tan alto en un sistema como el mexicano sin ser inmensamente corrupto tú mismo. Sin ser parte de la misma, del mismo sistema, ¿eh? Sí, porque no te dejan, pues. No, exacto, te dejan, ¿no? Llegar. Ahí está López Obrador, sí. No lo dejaron, punto. No, y eso lo ves incluso al interior del PRD. Además, o sea, además. El interior del PRD es un paradigma de lo mismo. Si tú no pertenecías a una tribu, no llegabas a ningún lado, ¿eh? O sea, si tú querías hacer política de izquierda fuera del PRD, no llegabas, a menos que tuvieras la bendición del aquel entonces presidente del partido, que era Andrés Manuel López Obrador. Sí. Si él te veía y de alguna manera veía algo que podía ser útil, te daba la bendición, que fue el caso, y lo voy a decir aquí públicamente, tal vez me equivoque, pero en algún momento ya fue secretaria de la Juventud, fue diputada federal Miroslava García. Ella no pertenecía a ninguna corriente dentro del partido. Sin embargo, su activismo político dentro del partido llamó mucho la atención a Andrés Manuel, sí, y la apoyó directamente. Obviamente una chica con mucha capacidad. Sí. Fue secretaria de la Juventud del PRD y después diputada federal. Al salir Andrés Manuel del PRD, al estar ya sin fuera de la toma de decisiones, Miroslava García desapareció de la terminó su periodo en el 2003 y desapareció del espectro político. Entonces, esa es una muestra de que si tú internamente dentro de la organización no estás con las facciones, estás fuera, no tienes alternativas de llegar. Mucha gente que estábamos fuera de las tribus no tuvimos ni siquiera la oportunidad de mostrarnos políticamente. Así que si eso pasa al interior del PRD, pues imaginémonos qué pasa al interior del PRI, ¿sí? Para poder ascender tienes que ser parte del juego corrupto. ¿Sí? No hay otra, no existe otra. Y en ese caso está Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio era parte del sistema corrupto, él lo sabía, él lo jugaba, decidió ser parte de lo mismo, sí, para poder ascender a los puestos políticos que él quería, ¿sí? Y definitivamente no era un demócrata. Y voy a insistir con esta frase y con esto cierro: la muerte no redime. Definitivamente, y qué bueno que lo dices, porque qué tendencia, ¿eh? qué tendencia que cuando alguien se muere, cómo se dulcifica todo, ¿no? Sí, ya no era malo, ahora era el mejor de los hombres, ajá, el mejor de los amigos, el mejor de los padres, el mejor de todo, ¿no? Sí. Ahora ya era casi la Madre Teresa de Calcuta, pero con saco y corbata. Y te lo digo ahora porque aquí en la Argentina está pasando lo mismo con el fiscal Alberto Nisman. Y ahora, hace unos días, acaba de salir una información que era un hijo de la chingada. El güey ese se paseaba en Cancún con modelos. Sí. Sí, sin pedir vacaciones. O sea que para el Estado él estaba trabajando. Y sin embargo él estaba paseando en Cancún gastando dinero de recurso público. Sí. Sí, dándose la gran vida con recursos públicos. Y a los empleados tenía señoritas muy bizcocho en la nómina, que nadie sabe qué función cumplían. A uno de los empleados, al empleado que le dio el arma con la que se suicidó, sí, sí, que yo te comenté, ahora resulta y se descubrió dos cosas. Una, tenía una cuenta en un banco en Nueva York mancomunada este empleado y el fiscal Nisman. Andale. Que se está investigando para qué era, fíjate, nada más. Y aparte, a este empleado, Diego Lago Marcino, lo tenía a un sueldo de 40,000 pesos mensuales, de los cuales Lago Marcino tenía que darle la mitad a Nisman. ¡Qué barbaridad! Pero un pájaro esta semana de cuenta, se supo eso. Fíjate nomás. Fíjate nada más la clase de sujeto era este. Entonces, ahora todos aquellos idiotas útiles que salieron a la calle en aquella marcha con su papelito de todos somos Nisman, deben estar haciendo el papelito rollito e incrustándoselo donde más les quepa, porque la vergüenza pública de haber salido con ese pinche papel y que hoy se sepa la clase de persona que era este tipo, yo creo que no te la quitas con nada, ¿no? Por eso insisto, la muerte no redime. Definitivamente, pues sí, son idiotas útiles y además autodescalificándose, ¿no? ¿Cómo le van a hacer ahora? ¿Todos somos Nisman? ¿Todos somos corruptos? Claro, ¿no? Exacto. O sea, ¿dónde están ahora todos ellos? No, ay, no, es para morirse cara, de risa, ¿no? Definitivamente. Sí, pero la credulidad, esa idiosincrasia, ese dogmatismo que se te fomenta desde los púlpitos y desde los escritorios de pseudomaestros, verdaderamente lo que provoca es eso, una credulidad supina. O sea, los medios todo de comunicación lo que, sí, también. Y la mediocracia, por supuesto. Pero si en la escuela, Albert, en la primaria, te empezaran a enseñar a pensar, serías crítico de los medios. Pero desde la escuela y desde antes de la escuela, cuando rodeado de puro dogmatismo eclesial, dime tú, ¿qué cosa se puede esperar? Ya cuando naces y tus primeros años te empiezan a enseñar que tienes que creer en alguien que no hay prueba física de que exista. Sí, sí. Ya de ahí empiezas mal. Ya empiezas mal. Sí, claro, ¿no? Que sí. Demuéstrame, no, hay que tener fe. Pero demuéstrame. Sí, sí. No, hay que tener fe. Y como yo le digo a la gente, a ver, entonces ten fe, vea a una tienda, compra, vea a una venta de autos y compra el que sea sin probarlo siquiera. Ten fe, ¿no? Ten fe. O sea, qué cosa tan estúpida, ¿no? Claro, ¿no? Es algo que también hay que tratar de arrebatarle a las religiones. ¿Sí? El término fe, porque para mí la fe no es creer en Dios. ¿No? Para mí la fe es creer, punto. Es el término fe es algo que se apropiaron las religiones para usufructuarlo en su beneficio. Pero la fe es algo inherente al ser humano. El ser humano inherentemente es una criatura capaz de creer. Sí. Capaz de creer en lo que sea, fe en ti mismo, fe en tu vecino, hay que tener fe en el futuro, fe es la capacidad de creer en lo que todavía no está ahí, pero puede ser. Pero, esa sería mi definición. Sí, en lo que no está ahí, pero que se sustenta, pero cuya claro, posibilidad ser, se sustenta. Claro, ¿sí? En lo que puede ser, por supuesto, en fundamentos sustentados, ¿no? Sí. O sea, pero esa palabra, ese término, es algo que hay que arrebatarle a las religiones. Es algo que también los comunicadores tendrían que hacer mucho énfasis en arrebatar algo que nos robaron o algo que se apropiaron las religiones, que es fe. Pero eso podemos tratarlo en el programa que vas a preparar para Semana Santa. Oh, sí, no, va a ser un señor programa, Albert, un señor programa, porque pero la religión va entrelazada íntimamente con la política, y eso lo vamos a demostrar nada más con la pura Biblia y el Corán, y con la Torá también. O sea, eso lo vamos a demostrar, y por eso es imprescindible hacer un análisis muy puntilloso. ¿Qué cosa es religión? Y lo que tú dices ahorita, que es muy cierto, la fe se debe tener en algo probable y plausible, que tienes razones de peso para sospechar, para esperar que ocurra, ¿sí? Tengo fe en que mi hijo va a salir bien del examen porque lo vi estudiando. Tengo fe en que mañana voy a librar este obstáculo porque ya me preparé, ¿no? En eso tengo fe. Tengo fe en que me voy a curar de una enfermedad porque estoy yendo al médico y estoy siguiendo mis tratamientos. Exactamente, esa es la fe sustentable. Pero tienes toda la razón, se han apropiado y ahora le llaman la fe católica. ¿Qué carambas es eso? La fe es un credo, es una creencia, muchas veces ni siquiera sustentada. Albert, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ah, porque dice aquí, me salió uno como mensajito, pero bueno, seguimos en eso. Así que, pues, ocurre con sociedades como la mexicana, como la argentina, que alguien se muere y lo elevan a la calidad de santo, casi casi, ¿no? No, era lo mejor, mi compadre, qué barbaridad, era tan bueno. Sí, casi casi, de la madre Teresa, te digo, con saco y corbata, ¿no? No sí. Faltará quien diga, pero ni sus gasecitos le olían. Es así, ¿no? Ahora resulta que le olían a rosas. Sí, y la verdad, no es así. Pues, o sea, eran tipos que estaban involucrados en el sistema y eran corruptos como el sistema mismo, ¿no? Eran parte de la misma corrupción, parte del sistema corrupto. Sí. ¿De dónde sacamos ahora que Luis Donaldo Colosio era un noble prohombre, demócrata, y que con él sí íbamos a salir de... No, por favor. Sí, por favor. Seguramente. Así como con Fox, ¿verdad? Así como con Fox, claro, ¿no? Sí. Ahora esperemos que se muera Fox, que no se lo deseamos, pero en algún punto del tiempo va a suceder. Vamos a ver qué se dice del Batacán ese, ¿no? Ay, no sé, mi buen, pero ¿qué te parece si nos vamos a una breve pausa y regresamos con el tema de Óscar Arnulfo Romero, un gigante de la historia? Ese tema también lo vamos a retomar en el programa de Semana Santa, eso que ni qué. Pero como mañana se cumple el aniversario, me parece muy prudente hacer mención de los pasajes más brillantes, no más enaltecidos de su existencia, ¿no? Sí, cómo no. Vámonos pues a la pausa y regresamos. Allí amé a una mujer terrible.

y se manifestó de manera pública, muy solidario hacia las víctimas, ¿no? Su asesinato provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador. Y dentro de la Iglesia Católica se lo consideró un obispo que defendía la opción preferencial por los pobres. En una de sus homilías, Monseñor Romero afirmó: la misión de la Iglesia es identificarse con los pobres. Así es como la Iglesia encuentra su salvación. ¿Qué pensaría, Monseñor, de lo que era el Vaticano, eh? Yo creo que no le era ajeno la historia de la estela pestilente de crímenes que ha seguido el Vaticano desde que se fundó. Bueno, un 24 de marzo de 1990 se dio inicio a la causa de canonización de Monseñor Romero. En 1994 formalmente se presentó la solicitud para su canonización a su sucesor Arturo Rivera y Damas. A partir de ese proceso, Monseñor Romero ha recibido el título de Siervo de Dios. El 3 de febrero de 2015 fue reconocido como mártir por parte de la Iglesia Católica al ser aprobado por el Papa Francisco el decreto de martirio correspondiente y promulgado por la Congregación por las Causas de los Santos. En América Latina, algunos se refieren a él como San Romero de América. Fuera de la Iglesia Católica, Romero es honrado por otras organizaciones y por otros grupos o sectas cristianas, incluyendo la Comunión Anglicana, la cual lo ha incluido en su santoral. Es uno de los 10 mártires del siglo XX representados en las estatuas de la Abadía de Westminster en Londres y fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1979. Pero yo creo que aquí lo más relevante es que Monseñor Romero goza y sigue gozando de un gran respeto por parte incluso de los ateos como tu segura servidora. Es decir, Monseñor Romero se ganó el respeto de todo el mundo, ¿no? Y hay que recordar que acudió al Vaticano en varias ocasiones y otro señor canonizado y convertido en santo, que es Juan Pablo II, simplemente le dio la espalda. Nunca quiso escucharlo y de manera indirecta, pues prácticamente le dio la espalda. Le dio la espalda y con eso casi no digo que haya sido la intención de Juan Pablo II, pero al darle la espalda, al no apoyarlo, favoreció el ambiente para que fuera asesinado de la manera más horrenda mientras daba misa Monseñor Romero, ¿no? Es una de las cosas que no se le perdonan a Juan Pablo II, Albert. ¿Albert? Perdón, tenía cerrado el micrófono. No me había dado cuenta. Sí. Hay que diferenciar un poquito algo que tratándose de la grey religiosa, a veces la gente no observa. Está la, por un lado, el trabajo religioso ecuménico, ¿no?, de algunas personas, como por ejemplo el trabajo de Monseñor Salvador Romero. Por el otro está la antítesis, pero que también se practica sobre todo en la alta jerarquía católica, que es la política. Sí. Gente que como Oscar Arnulfo Romero, son gente que está apartada de la política, están consagrados a su misión, ¿no? Sí. Y la entienden además en su estricta esencia. Que él la expresaba, ¿no? el estar del lado del desprotegido, ¿no? De predicar y en los hechos defender los derechos de estos desprotegidos, denunciar los atropellos en contra de estos mismos, ¿no? De campesinos, de obreros, incluso de los mismos sacerdotes, que también, pues, de alguna manera, dentro de la política católica, pues algunos sufren algunas cosillas por ahí. Entonces, obviamente, personas como él terminan siendo incómodos políticamente. O sea, porque, aunque parezca paradójico, una persona que lleva su trabajo de su trabajo religioso en el más estricto sentido de la palabra, resulta incómodo para la misma religión, para las mismas autoridades religiosas, ¿no? En este caso, en el Vaticano. Claro. Todos sabemos que el Vaticano es una cueva de asesinos. De lo que quieras, y la política ahí está a la orden del día. Es más, no se ejerce religión en el Vaticano, se ejerce política como un Estado tal cual. Sí. La religión ahí, el ejercicio de la religión no existe, más allá de las homilías que se dan, las misas, qué sé yo, pero no está en la mente de la gente en el Vaticano la religión, sino la política. Y nosotros lo vimos con Juan Pablo II, ¿no? Sí. El hecho de que fuera un tipo que viajara por todo el mundo llevando el mensaje, entre comillas, ajá, no era más que una cuestión política para asegurar los adeptos a su religión. Internamente, el Vaticano, contrario a la prédica de Cristo, pues es un estado que acumula riquezas muy grandes, hace negocios, si hoy Cristo se parara ahí, agarraría el látigo y los correría como corrió a los comerciantes del templo, ¿no? Porque efectivamente se comportan como tales, son empresarios, son grandes empresarios, negocios inmobiliarios, bancarios, están metidos en muchas cosas que no se sabe, pero de que manejan cantidades cuantiosas de dinero, lo hacen. Y entonces, gente como Monseñor son incómodos, gente como él, como Samuel Ruiz, como Raúl Vera, son muy muy incómodos para ellos, e incluso se les tilda de hasta de comunistas, ¿no? Sí. Y no dudes que por ahí vaya o sea, que en realidad fue el asesinato de Monseñor fue una cuestión política, evidentemente. Definitivamente, Albert, mira, desde que Constantino se alió con la parte más retrógrada de los seguidores de Cristo encabezados por Pedro, más misógino, fue una cuestión de poder político, utilizando el dogmatismo y la transformación de la figura de un líder político, un rebelde como fue Jesucristo, Jesús de Nazaret, distorsionándola al punto de convertirlo en una deidad para dominar la mente de la gente y ganar poder político. Eso fue, ahí nació el Vaticano. No se llamaba Vaticano, pero ahí nació, es su génesis, ¿no? Entonces, evidentemente, la cuestión política va de la mano con la cuestión religiosa, son uno y se complementan, pues la una es necesaria para que el poder político sea omnímodo, sea autocrático y sea abusivo. Sin ese dogmatismo, la gente no toleraría los abusos de un poder vaticano verdaderamente pestilente, porque el comportamiento de los pontífices ha sido de una criminalidad verdaderamente aberrante, una criminalidad, una crueldad espeluznante, pues. Entonces, una ambición y guerras de conquista es totalmente contrario a lo que predicaba este hombre, que evidentemente amenazó el poder romano y el poder judío, los poderes de los saduceos y de los fariseos, que eran unos desgraciados hipócritas y corruptos hasta la médula también, ¿no? Por eso se llevaban tan bien con el poder romano, porque eran iguales. Entonces, otro que les estorbó, pues, fue él. Y lo crucificaron como crucificaron a miles de rebeldes. Como crucificaron a Espartaco y a todos los seguidores de Espartaco que pudieron pescar, ¿no? Porque todo lo que amenace su poder es eliminable y es detestable. Entonces, Monseñor Romero era eliminable. Y al darle la espalda, casi casi le dieron permiso a los malditos que lo asesinaron de hacerlo. ¿Sabes qué? No tiene nuestra protección. No, haz las paces. ¿Qué le dijo Juan Pablo II? Haz las paces con el gobierno. Hazme el favor. No te pelees con la autoridad política. ¿Qué criminalidad es esa, Albert? Y tomando en cuenta quién era la autoridad política en ese momento. Pues una runfla de ampones criminales, pues, de asesinos. Exacto. La Iglesia Católica también no se ha distinguido por estar del lado de gobiernos progresistas, de izquierda, ¿no? Nunca. O sea, se les ha visto siempre pegados a la derecha más recalcitrante, a la derecha adinerada, y a esa derecha que de humanista no tiene absolutamente nada, ¿no? Ha estado atrás de los peores personajes que puede haber, ¿no? Tenemos... Sí. Tenemos gente como el mismo Franco, como Videla y como todos sus dictadores en las misas, en la homilía ahí, tomando la hostia y todo eso, y estos personajes dándoles la absolución. O sea, la Iglesia Católica en realidad no cumple con esa función para la cual se supondría hubiese sido creada, ¿no? Para estar con el pobre y el desprotegido, sino más bien siempre han estado con el poderoso y adinerado, así sea un dictador, así sea un asesino, un genocida, siempre han estado con ellos. Así es, eso es indiscutible, ¿no? Entonces, Jesucristo fue, me parece a mí, un rebelde con ideas, pues, novedosas e incómodas para la jerarquía de entonces. Muy incómodas. O sea, una de las parábolas que a mí me llama mucho la atención y que se les escapan, ¿eh? Se les escaparon. Pero que deja entrever el pensamiento real de este líder, de Jesús, es la parábola del buen samaritano. Fíjate, yo creo que una de las cosas que más aborrecía, y eso vamos a abundar más la semana que viene, es la hipocresía. Y la hipocresía es algo que predomina básicamente en el comportamiento no solamente del Vaticano, sino de muchos seguidores que se dicen católicos. Mucha hipocresía, acomodaticios, muchos de ellos muy adinerados, pero ahí están dándose golpes de pecho cada domingo en la iglesia, ¿no? Claro. Sobre todo el poder político, el poder empresarial, todos ellos se entienden se entienden muy bien, piensan lo mismo, ansían lo mismo, que es poder y dinero, y lo demás lo hacen a un lado, les estorba, ¿no? Y la transformación de una figura revolucionaria como fue Jesucristo en una deidad, pues fue muy conveniente, ¿no? Le robaron la verdadera esencia. De hecho, sí, transformaron a un rebelde de la época en un semidios. Vete a saber de dónde sacaron la idea, ¿no? Pero les pareció muy conveniente. Que finalmente, pues, yo sigo sin entender esa parte, ¿no? Un tipo que se pronunció en contra de lo establecido. Sí. ¿No? En contra de lo establecido en su época, haya dado lugar al nacimiento de una religión como la que hoy conocemos como la católica, y a otras vertientes más. Evidentemente, ¿dónde nace la idea de que es hijo de Dios y todo eso? Yo lo ignoro, ¿no? O sea, pues con Constantino, mijo. Bueno, sí, o un poco antes, ¿no? Y él retoma. Sí. Porque si tú lees los evangelios, ya desde ese punto se maneja esa idea. Pero mi buen, aquí déjame invitando a la audiencia a que nos acompañe en el programa especial de Semana Santa. Nada más déjame dar una pequeña, digamos, avance. Los evangelios que se conocen, que son cuatro, no son los evangelios. O sea, estás hablando de que ni San Marcos, ni San Juan, ni ¿cómo se llama el otro evangelista? Ni Juan, Mateo. Ni Marcos, ni Mateo, ni ahorita me acuerdo del otro. Ninguno de ellos vivió en la época. No convivieron con Jesucristo. Aparte de eso, creo que el más cercano vivió 100 años después. Exactamente. Aparte de eso, están editados, pero déjame decirte algo. Los verdaderos escritos apócrifos son los que escribió María Magdalena y otros evangelistas, y esos se los escondieron por debajo de las piedras. ¿Por qué? Porque reflejan que Jesucristo no dijo lo que dicen que dijo, y que sí estuvo casado con Magdalena y tuvo hijos. Y que no era la deidad que dicen que él decía que era. O sea, que todo lo distorsionaron, ¿me entiendes? Todo lo distorsionaron. Y esos evangelios permanecen ocultos. Los tiene el Vaticano, los escondieron desde el primer concilio ecuménico, cuando se formó el Vaticano, cuando se convirtió en religión de Estado. Entonces, que dice la Biblia, no, lo que dice la Biblia es una edición a la conveniencia de los señores que utilizaron la figura de la Santa Trinidad y esas necedades, que además es totalmente incomprensible. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, y son tres o es uno, ¿qué cosa es eso? ¿No? Pero bueno, aquí, la Santísima Trinidad. Sí, ¿qué es eso? Dime. ¿Qué significa? No tengo idea. Caramba, entiende una cosa tan absolutamente absurda, ¿no? Pero todo ese dogmatismo. El Daddy, el Junior y la Palomita Buena Onda, nunca las entendí. Sí, y todo eso adaptado. Y lo que verdaderamente dijeron, y la historia de cómo predicaba y lo que decía, eso está oculto. Eso solamente lo conocen ellos, ¿no? Jamás lo van a dar a conocer, y quién sabe cuándo. Una aproximación ahí, convertida en un libro muy vendido, fue las investigaciones de Dan Brown, con el Código Da Vinci, que está también, tiene mucha ficción alrededor, pero algo tiene ahí de auténtico, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, los han mantenido ocultos. Entonces, que Jesucristo dijo poned la otra mejilla, no es compatible con la personalidad del rebelde, no es compatible, son inventos, pues, es una figura rehecha a conveniencia del Vaticano, para sus propios fines, ¿no? Pues sí, les ha salido muy bien, ¿no? 2000 años después siguen dominando la escena política, no religiosa, política. Tienen una gran influencia en todos lados. Lo comentábamos la semana pasada, el programa pasado, ¿no? Sí. Tú escuchas la toma de posición aquí de Cristina Fernández cuando fue presidenta. Ahora, bueno, cuando tomó su toma de posición para presidenta, juró por los sagrados evangelios. Imagínate. Entonces, eso es la influencia de la iglesia, ¿no? La influencia sobre la vida política. Y en la Argentina se ve muy fuerte. En México tal vez no tanto, porque en algún momento atinadamente se aisló al poder de la iglesia de alguna forma, pero en la Argentina no, la Argentina subsidia muchos colegios católicos, la Grey católica domina muchos espacios, la Argentina no es un país laico, legal y constitucionalmente, ¿no? Tiene una religión de Estado, no me parece, no creo que lo diga en letras, pero en los hechos actúa como tal. Entonces, imagínate. No creo que a la Argentina sea una excepción. Y si quieres ver el nivel de penetración que tienen las religiones en la vida política, pues el paradigma son los Estados Unidos. Ah, claro, ¿no? Claro. O sea, claro. Tú puedes ver congresistas que van caminando por los pasillos del Congreso y llevan a su pastor ahí al lado, susurrándoles cosas, y muchas cosas las hablan con ellos, y, o sea, son una cuestión muy, muy fuerte, la penetración y la influencia de las religiones en la vida política de los países. Así es, lamentablemente así ha sido, y déjame decirte que además no es la única religión que tiene un dominio sobre la vida, que qué cosa es la política, sino la vida pública de una sociedad. No es la única religión. Está ahí el judaísmo, que te dice cómo debes de vivir, qué sí se debe comer, qué no se debe comer, cuáles son las normas de comportamiento. O sea, y está, por supuesto, el fundamentalismo musulmán. Entonces, dime tú, ¿cuál es la duda en que la religión va de la mano de la política? Pues ninguna. El poder romano también se servía de su panteón, es decir, de sus dioses, para lo mismo. O sea, es que curiosamente, fíjate lo que encierra lo que hizo Juárez. Juárez lo que hizo fue quitarles poder a las jerarquías, sobre todo a la católica. Lo que hizo fue quitarles poder. Pero no quiere decir que la religión no esté íntimamente ligada con la política. Lo ha estado desde siempre. Y lo que hizo Juárez con el laicismo es quitarles poder. Poder e influencia. Influencia, exactamente. Implementar una educación necesarísimamente laica. Justamente porque es imprescindible que la educación sea científica. Científica. Laica. Completamente. Cuando digo laica, no dogmas. ¿Sí? No fees insostenibles. No creacionismo. No creacionismo, exactamente. Lo científico te conduce a una sociedad tolerante y armónica. Es indiscutible que una educación científica te forma ciudadanos tolerantes y armónicos, humanistas. Por eso la Iglesia aborrece la ciencia. Y ha querido más o menos contemporizar con ella porque no le ha quedado de otra. Pero por eso quemaban a los científicos, por eso los torturaban. Porque es peligroso pensar, ¿no? Para mantener el poder político. ¿Qué dime si no, más muestra, más fehaciente, que los papas eran los que le daban la bendición a los reyes y sin la bendición papal nomás no podían? Y a Enrique VIII se le puso bravo al Vaticano y los mandó a volar y fundó su propia iglesia, que también era un hijo de perra, sí. Pero lo que te quiero decir con esto es que la iglesia siempre ha estado por encima del poder político. Ahí está la historia. Sí. Sí, sí, y si algo, o sea, si queremos ver una muestra de lo que era la iglesia en su máximo esplendor autoritario, pues está en el medievo. Hay una novela maravillosa de Umberto Eco, la pinta de cuerpo entero. En nombre de la rosa, ¿sí? En nombre de la rosa. Sí. Hay que léanlo, yo recomiendo que lo lean, porque te pinta dentro del marco de la historia que él plantea y presenta una lo que era la iglesia, ¿no? Su dogmatismo, en todo su máximo esplendor, el acaparamiento del pensamiento, y el cual le parecía peligroso la destrucción de ese pensamiento. Sí, sí. Así que, si ha habido algo nocivo para la humanidad, pues han sido las religiones, en cierto punto de la historia. Totalmente nocivo. Por eso John Lennon decía, y sin religión también. Un mundo sin religión también, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Que es lo que dice Imagina, precisamente, esa canción divina, que me la voy a encontrar por ahí y ya la tendré lista para el próximo programa. Pero fíjate que ya se nos fue el programa y no pudimos hablar de lo de Aristegui, pero lo dejamos para el jueves. Dejémoslo para el jueves. Por lo pronto, muchísimas gracias. Estuvo muy nutrida la audiencia, me da mucho gusto. Gracias por todo. Gracias, Albert, como siempre. Como siempre, necesarísimo aquí tus comentarios en el programa. Y gracias a Pastor, a Wok, a Yogi, al Mouse, que ahora se puso Sweetie. Se puso Sweetie, ¡ay, qué ternura! ¡Sweetie! ¡Hi, Sweetie! ¡Qué troll tan tierno! Y a Leo, que se fue a hacer la mem porque estaba muy cansado. Pues a todos, muchísimas gracias y nos estamos escuchando el próximo jueves. Muy buenas noches, que descansen.